y que te lo dice otra vez. Cristian Cuevas. El sonido de ayer, pero al estilo de hoy. ¡Ja! Míralo, cómo rompe el cuero, caballero. ¡Ah! Y ahí lo tenemos para adelante.